había escuchado ya de ese hombre que ayer cruzó temprano por este lugar, sanando los enfermos y regalando libertad hacia aquellos que cautivos están. Por favor, díganme si él volverá a cruzar. ¿A qué hora será? Necesito verle ya. Quiero mirar a ese Jesús. Sé que mi vida cambiará. Confirmaré que con solo una palabra, que de su aliento salga, mi vida entera libre quedará. Y sabré que con pronunciar su nombre, a mi clamor él responde, diciendo: hijo mío, aquí estoy. Soy real. Ahora ya no es igual. Antes solo escuché, mas ahora mis ojos lo ven. No me quiero apartar de su presencia nunca más, porque en él encuentro seguridad. Ahora él quiere cruzar por donde estás. A tu puerta tocará, anhela contigo cenar. Tu vida nunca será igual. Confirmarás que con solo una palabra, que de su aliento salga, tu vida entera libre quedará. Y sabrás que con pronunciar su nombre, a tu clamor él responde, diciendo: hijo mío, aquí estoy. Confirmaré que con solo una palabra, que de su aliento salga, tu vida entera libre quedará. Y sabré que con pronunciar su nombre, a mi clamor soy real.